Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una edición, otra semana más en tu compañía. 60 minutos dedicados al mejor rock en todos sus géneros y en sus diferentes puntos de vista, apoyando el rock nacional y a muchas bandas que por desgracia no se les conoce a nivel total, pero le estamos intentando dar visibilidad a través de la FM, a través de tu página web y también a través de tu móvil. Como siempre te habla David Calderón y los próximos 60 minutos espero que estés, que te acomodes, que estés con nosotros y que disfrutes de esta nueva edición de Trovador Urbano. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, nos hagas llegar tus noticias, tus conciertos y tu música, que damos visibilidad a través de nuestro podcast y nuestro blog, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y que nos obliga a arrancar con un disco que acaba de llegar hace muy poquito tiempo a nuestras manos, un fantástico disco de esta gente lucense, de esta gente de Lugo, que son Barbarian Prophecies, y que los terrenos del death metal cada vez los tienen mucho más adueñados en un sonido muy propio, que como te digo tiene piedra angular en ese sonido, pero que te hace pasajes del thrash metal, desde el black metal, en definitiva una banda muy abierta y que debería estar mucho más arriba de donde está, pero aquí están con nosotros, nosotros les vamos a dar esa fuerza, han sonado muchas veces en el programa y vamos a escuchar el tercero de los cortes que se incluye dentro en esta última obra, que es Horizon de Barbaria Prophecies, y como te digo, escuchando este pi, que es el tercer corte, 6 minutos 35 segundos de esta fantástica banda que nos obligaba, como te digo, por el pedazo de disco que han sacado, a comenzar el programa con ellos. Barbarian Prophecies, como siempre, gracias por la escucha. Ahí están los de Lugo. Nos vamos hasta tierras barcelonesas para escuchar a la banda instrumental Decimals, que nos ha hecho partícipes de su última obra, este Symmetry, una obra donde la banda despliega imaginación, donde el progresivo es muy presente, pero de diferentes maneras, contundencia, melodía. En definitiva, puedes llegar a escuchar desde el death metal melódico, el black, trabajo más hard rockero en algún momento. En definitiva, una banda muy abierta y, como te digo, dándole ese prisma que es complicado desde un punto de vista instrumental. Kiss Safe From The Rain es el corte que te propongo dentro de varios episodios que se adentran dentro de este Symmetry de estos barceloneses que son Decimals. Los malagueños Asenta nos hacen partícipe de su EP homónimo, como el propio nombre de esta bebida tan, bueno, tan explosiva, ¿no? Como es el propio sonido de la banda, un heavy trash. Yo creo que en esta ocasión han edulcorado un pelín en su sonido, se meten más de lleno el heavy metal, sí que vienen de un sonido más rudo, pero a través de estos 5 cortes vuelven a poner su presencia y su personalidad en una obra que nos parece muy interesante y que iremos dando salida poco a poco. En este caso, vamos a quedarnos escuchando uno de sus 5 cortes, uno de esos 5 cortes que seguro que se te va a quedar muy marcado al escucharlo, y como te digo, vamos a acercarnos a escuchar el segundo de ellos, que es Dame Más. Nos vamos hasta Málaga, nos vamos con Asenta. Y así es. Volvemos por segunda vez a Barcelona porque también nos llega una novedad desde allí. Una banda que vuelve a trabajar con Fear Factory, con el sello madrileño. La verdad es que los sellos nos tienen en cuenta, nos cuidan y nos hacen llegar auténticas maravillas. Para mí es uno de los sellos de referencia si te gusta el heavy metal o el hard rock. Como bien te digo, su nuevo trabajo lo denominan Palacio de Sombras y es una auténtica delicatessen por lo que te puede traer desde el sonido de Burning por las voces, sonido también por las voces de Burning, bandas argentinas y un heavy metal que la verdad es clásico, pero también tiene un rezumo muy actual. Con lo cual me parece que es una obra muy digna para presentártela por primera vez en el programa, ya que la tenemos calentita en nuestras manos. Palacio de Sombras es el corte que escuchas también, que da nombre a esta obra de lo nuevo de los barceloneses, La Cifra Negra. Llegó el día ya, Ya no será. Luces de Bohemia paseando por París, cuna de la cultura eterna del amor pícaro y consentido, lugar de lujuria y caricias. Los niños nunca vinieron de París, por suerte la Ilustración abrió la mente a la verdad verdadera, ahuyentando tabús y mentiras. Bella ciudad donde amar sin miedo, recuerdo de guerra sin sentido, mirando la Torre Eiffel vigilante, dueña del tiempo y su destino. Por eso fluye mi alma aún más, sé que el Sena será nuestro refugio mientras escucha un tango y Picasso mira desde su estrella. Ciudad del amor, para mi amor, déjame decirte, mon amour, besarte a la luz de sus farolas, sintiendo que fundimos la vida. Qué medio tiempo más fantástico de Price, de Twister Sister, de los clásicos estadounidenses. Desde luego, una enorme banda que yo cuando les vi, pues sigo enamorado de este heavy metal americano rudo. pero a su vez hecho con mucha calidad. Star Mafia Boy, el madrileño, vuelve a la carretera, permítame que me presente, yo creo que no hace falta mucha presentación, pero vuelve, como bien te digo, con su rock visceral, directo, con esa reminiscencia, como siempre, del rock más macarra, proveniente de aquellos años 70, de bandas como New York Dolls, los Heartbreakers, en definitiva, esa base, pero también con esa chispa que al cantarlo en castellano le da mucha personalidad y es un auténtico referente porque es infinitos los discos que ya tiene en solitario. Sigue al pie del cañón y sus directos seguro que siguen siendo la bomba que han sido siempre, yo cada vez que le he podido ver en directo. Permíteme que me presente, vamos a conocer este trabajo por primera vez aquí en el programa con uno de sus cortes que concretamente va a ser El Indomable, que da buen reflejo de lo que es Star Mafia Boy. Volvemos a Tenerife a rescatar un disco del año 2020 que fue la obra Silent Veil de estos canarios. No te voy a decir exactamente ahora mismo, creo que era Tenerife, pero como te digo, estos canarios que son Aira, una banda que hacía un heavy metal cantado en el idioma de Shakespeare bastante interesante y que te queremos volver a proponer por tercera vez en el programa a través de Alone In Silent, una fantástica presentación de esta maravillosa banda de heavy metal que no debes dejar de perder la vista y esperemos que estén trabajando en nuevas propuestas. Como te digo, vamos a escuchar a estos canarios que son Aira. we go, but I can't kill the chaser. No matter how we burn, I won't die then. Oh, God. Madrid siempre ha sido cuna de buen heavy metal y una banda joven, ese relevo que siempre estamos buscando y que estamos deseosos de que ojalá tuviera la fuerza y la vitalidad de los años 80, 90 y los primeros 2000. Pero en este caso vamos a centrarnos en escucharle, vamos a disfrutar de esta joven banda del sur de Madrid que son Licántros. Sacaron un EP a posteriori de este trabajo homónimo de tres cortes, pero vamos a rescatar, como bien te decía anteriormente, temas o bandas que han sonado ya en el programa. Cerca de mí es el corte que te propongo para seguir conociendo y sobre todo apoyando a la gente joven como son Licántros. Yeah. y una luz me cegó en la soledad. Tu recuerdo me guió, pude respirar el aire y comprender que contigo me siento mejor. Y ahora al fin puedo ver la jodida luz del sol. Y ahora al fin puedo gritar, ahora puedo oír tu voz. No me voy a resignar a vivir con el dolor. Ahora puedo sonreír porque sé que estás cerca de mí. Cerca de mí. Cerca de mí. Bilbao es un lugar, desde luego, y Vizcaya, en definitiva, de grandes bandas y de grandes grupos de nuestra música. Huracán Rose no es para menos, y además con este título tan guapo, Canciones Bélicas para Días de Paz, nos ofrecían este EP de 5 cortes. Están trabajando en nuevos temas, están proponiendo nuevas composiciones, pero vamos a seguir escuchando. Ya hace algún tiempo los pusimos, pero vamos a volver a hacerlo con Lo Hicimos Criminal. Nos vamos hasta tierras euskaldunas para seguir conociendo a Huracán Rose. La mirada perdida, el cuerpo ensangrentado, abominables calles, cocaína. Cortados, caminos sobre la ruina de amores. 10 temas te hemos propuesto para esta nueva edición del programa que ya estamos acabando. Espero que la hayas disfrutado, que hayas conocido nuevas bandas y que también hayas disfrutado de la poesía, del amor, en definitiva de la cultura, que es esta propuesta radiofónica que lleva 28 años y que se llama Trovador Urbano, esta propuesta de Radio Rock en estado puro. Tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com. No me canso de decírtelo, escríbenos, haznos partícipe de tu música, de tus conciertos, en definitiva de tus noticias. Todo lo vamos dando salida a través de nuestro podcast y también blog con sus noticias, como te digo, en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y que nos propone para cerrar hoy, y que no nos podemos negar a ello, un tema de Warcry, una gran banda que vuelve después de haber dicho hace 2 años que lo dejaban. Con Adventus sacaron un disco, siguen trabajando también en Adventus, pero Warcry está de vuelta y seguro que no es mucho tiempo en la carretera con nuevo trabajo en la mano. Nuevo Mundo es el corte con el cual cerramos la nueva edición del programa. Gracias por habernos seguido en tu FM, en tu móvil y también en tu ordenador. De esta manera das voz a las bandas que no tienen en otros lugares. Vamos a cerrar con Warcry. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Warcry, hasta pronto. en el camino. Soy el pájaro de luz.